toma las riendas, que yo me siento morir. Toma las riendas, que no puedo estar allá aquí. Toma las riendas, la puerta se abre ya. Toma las riendas, mi cuerpo da mar allá atrás. Pero existe un momento, momento para gritar. Toma las riendas, que yo me siento morir. Toma las riendas, que no puedo estar. Siento que no están. Están conmigo, el ritual comienza ya. Porque existe un momento, momento para grita. Porque no. Siento morir. Toma las riendas, que no puedo estar ya aquí. Están conmigo, pero siento que están conmigo, el ritual comienza ya. Pero existe un momento, momento para gritar. Porque no. Quiero que venga lo bueno de esta puredad. No, no quiero que vengas a verme en esta ebriedad. No. porque existe un momento, momento para gritar.